se volvió de moda la palabrita esa de reinventarse, ¿no? Y digo la palabrita con todo respeto. Lo que pasa es que se está utilizando tanto para tantas cosas. Me reinventé y ahora no vendo arepa de huevo, sino arepa con huevo, por ejemplo. Me reinventé y ahora me reúno con mis amigos de manera virtual. ¿Quieren escuchar verdadera reinvención? ¿Quieren escuchar testimonios de personas que cuando se creyó que todo iba a ser para mal, le sacaron el jugo a la situación, aprendieron cosas nuevas y realmente reinventaron sectores completos? Pues aquí les tengo una de esas historias hoy. Óigame, pequeño, salude a ver si reconocen de pronto la voz. Buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días también para todos los oyentes que están a esta hora conectados ahí, a esta hora de la mañana, ya empezando una nueva semana. ¡Feliz día! Pequeño Juan, bienvenido a Café. Bueno, un placer enorme estar a esta hora de la mañana con todos tus oyentes, a esta hora de la mañana para contar un poquito la historia, todo lo que hemos aprendido, ¿no? En esta pandemia. Pequeño Juan, muy popular en la FM, en la banda FM, muy popular en las redes sociales, un verdadero influencer. Y le voy a pedir que nos cuente lo que usted sintió cuando se enteró de la cuarentena, qué estaba pasando en su vida en esos momentos y por qué le golpeó tanto. Bueno, Oscar, te cuento que ese día nunca se me olvida, ese 25 de marzo de este año, donde cuando fue decretado por el gobierno nacional la cuarentena, pero días antes del decreto, el gobierno había anunciado en horas de la mañana, yo iba con mi hija ese día, era lunes, hermano, y la llevaba al colegio y en esos días previos yo iba a organizar, se iba a organizar el Festival de la Hamburguesa. Se iba a hacer ahí, y ya estaba todo listo, cuadrado, ya faltaban 8 días y, oh sorpresa, yo iba, llevé a mi hija al colegio, iba con mi esposa y en ese momento, hermano, yo vi todo el mundo reunido, nunca había visto eso, días inolvidables, un día inolvidable y vi la tienda llena y yo dije, ¿qué pasaría? ¿Qué problema pasaría? Y yo llegué y estaba hablando el presidente y ahí anunciaba que cancelaba todos los eventos mayor a 500 personas. Imagínese, hermano, yo me puse frío, mi esposa lloró porque yo dije, no, esto no puede ser, esto es un sueño, esto es mentira, esto no puede ser. Porque ya habíamos hecho una inversión ya más o menos de más de 10 millones de pesos, cosas que ya no eran recuperables. Y yo decía, bueno, esto va a pasar, pero ya a medida del tiempo comenzaron ya a cancelar todos los eventos, reuniones menores de 50 personas y después cancelaron en total ya todos los eventos y yo dije, bueno, yo esos días no dormía, Oscar, te soy sincero, no dormía, me dormía a las 4 o 5 de la mañana, pero bueno, yo dije, bueno, es un momento también, ¿qué hago ahora? Con decirte que saqué a mi hija del colegio, la saqué, pero bueno, en ese momento yo me puse a investigar, a mirar qué habían hecho otros países, ¿no? Y especialmente aquí en Colombia, si se habían hecho eventos a domicilio, eventos gastronómicos a domicilio. Y vi que aquí en Colombia no se había hecho nada. Y la verdad, varios amigos me dijeron, hermano, eso la verdad no... Como todos los amigos, hay unos que te dicen bien y otros que te dicen que no. Me dicen, eso no da, brother, porque es que todo el mundo está en cuarentena, todo el mundo tiene miedo, al domicilio le tienen miedo. Y yo me arriesgué con hacer el primer evento aquí en Colombia a domicilio, que fue el Montería Suizo. Ahí mismo en el mes de marzo hicimos el Montería Suizo, donde se vendieron más de 18 mil suizos. Y después lo intenté y lo fuimos nuevamente a la ciudad de Barranquilla con el Delivery Fest. Y ahí todo el mundo dijo, hey, sí se pueden hacer cosas a domicilio. Y después hice el Festival de la Hamburguesa, pero esta vez a domicilio, donde se vendieron más de 40 mil hamburguesas, y ha sido un éxito, gracias a Dios, la verdad, los monterianos han respondido muy bien, en muchas ciudades se dieron cuenta que se podían salir adelante con eventos a domicilio, y en vez de una amenaza, hermano, la convertimos en una oportunidad, y nunca pensé realizar más de 5 actividades en 5 meses, o sea, una actividad por mes. No sé si, o sea, una locura, Oscar. Ahorita ando con una campaña social que se llama Que no se apaguen los fogones, donde cada fin de semana adopto a un restaurante, viernes, sábado y domingo. En el día adopto un restaurante y en la noche un punto de comida rápida con un buen perro. Y yo en esto, ayer precisamente estaba sacando la cuenta. Yo dije, bueno, voy a ver cuánto ha generado las actividades que he realizado en esta pandemia, porque ya mañana ya se acaba la cuarentena. Y la sorpresa para mí fue que, o sea, en venta directa en estas actividades que he realizado en estos 5 meses son más de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos en venta directa sin tener en cuenta la materia prima, los domicilios, las bebidas. O sea, yo dije, wow, gracias a Dios. Es una locura de no creer. Óyame, y eso de adoptar los restaurantes, prácticamente salvarle a los restaurantes los fines de semana, ese punto específico, ¿cómo surgió? Dígame la verdad, ¿los de los restaurantes se lo pidieron o usted dijo, hay que inventarse el otro evento y es este? Bueno, no, muchos restaurantes me pasan todavía llamando, muchos dueños de restaurantes, más que todo, te soy sincero, más que todo los restaurantes del norte, porque están pagando arriendos súper super costosos en este momento. Los restaurantes están pasando un momento muy complicado porque no llega a un acuerdo con el propietario del local. Hay propietarios del local que piensan que no estamos en pandemia, entonces hay un desespero, y yo dije, bueno, ¿qué hago yo con los restaurantes? Lo que pasa es que yo siempre me he enfocado con la comida rápida. Entonces yo dije, bueno, yo no le voy a cobrar nada a los dueños, pero yo voy a escoger a los restaurantes que hayan mantenido su nómina y estén pasando un momento complicado con el arriendo. Y voy a escoger uno solo para darle toda la atención esos días, viernes, sábado y domingo, uno solo, porque eso es algo, Oscar, desgastante, bastante duro. No sé si estar con varios restaurantes, tal. Y yo dije, no, voy a escoger uno solo. Entonces yo dije, voy a adoptar mis redes sociales que adopten uno solo y yo lo escojo. Lógicamente que el restaurante tenga su nómina, tenga trabajadores y les pague su seguridad social. Eso para mí es muy importante, ya que les pague todas sus prestaciones y que les pague su arriendo. Y es ahí donde empecé con la fama, asados. Después empecé con el Gran Chorizo. No sé si conoces el Gran Chorizo que queda en la Vía Planeta. Sí, claro. Dos señores que estaban pasando un momento complicado. Ellos, mejor dicho, después nos fuimos con el Correo, con el Gran Boca Chico, con el Moncho. Y después ahorita con el Gran Moncho nos fuimos con otro restaurante. Y ayer finalizamos con el restaurante Los Potrillos, que vendió 1,266 platos. O sea, todos están por encima de los 1,000 platos. Entonces, genial. Fíjate que a veces las redes sociales van más allá de lo imaginable, ¿no? Van más allá de lo imaginable. Sí. La gente se pone contenta. Y a ver, uno quisiera hacer todo, ¿no? De todo, pero uno es simplemente un mortal, ¿no? Que a veces te llama panadero, hey, ayúdame. Te llama el otro, es pequeño, ¿sabes? Yo les digo, hey, yo no soy el alcalde, yo no soy nada, yo solamente, pero quieren que uno le solucione los problemas. Y a veces uno quisiera ser un pulpo de todo, pero no, hay que cogerla suave, ¿sabes? Que no se puede todo. Óigame, pequeño Juan, ¿y desde cuándo tenía usted la inquietud esta de volverse influencer de comidas rápidas? Pues mucho antes de la pandemia, por supuesto, pero ¿por qué se le dio por ahí? Ah, bueno, Pequeño Juan nace, es como un proyecto de grado. Yo soy administrador de empresas y nació como un proyecto de grado y con la ayuda de mi esposa, mi esposa lo pulió y salimos y vimos que aquí en Montería era necesario, que a veces uno no sabía dónde ir a comer aquí en Montería, ¿cierto? Uno siempre buscaba, era, ¿dónde venden un buen perro? Yo no buscaba. Uno le preguntaba, hey, Oscar, ven acá, un perrito bacano ahí que tengo ganas de comer. Bueno, ve a tal parte. Y por lo general siempre uno iba a ir a los mismos lugares. Ya yo dije, bueno, esto es una oportunidad chévere, voy a empezar con las redes sociales. Y como yo trabajé en radio, y se me hacía como más fácil expresarme, ¿no? Y tú sabes que uno cuando trabaja en radio, uno no tiene pena, ¿no? Uno va para adelante. Y así nació este proyecto de Pequeño Juan, que ya lleva dos años y ha sido mucho el crecimiento. Ya no solamente hemos hecho cosas aquí en Montería, sino en Sincelejo, Barranquilla, y ya uno se va ganando un espacio en este escenario gastronómico. Mientras la mayoría se preocupaba por qué iba a comer en medio de la pandemia, Pequeño Juan hizo de la comida su gran idea y su gran negocio. ¡Qué vaina!, ¿no? Óigame, pero esto ya usted lo ha dicho así como que entre líneas un par de veces. Esto, por supuesto, que con el respaldo de su esposa, la ayuda idónea. Pero más allá, la inspiración de dónde le llegó. Aquí hay un respaldo divino, diría yo, ¿no? Me perdone el atrevimiento. No, total. Esto es simplemente, yo siempre lo digo en mis redes, que esto es de Dios, hermano. La verdad es que a veces uno, Dios, yo digo que Dios conoce el corazón de uno, Dios conoce las intenciones de uno, y a veces yo todos los proyectos siempre se los pongo en las manos de Dios. O sea, bueno, Diosito, ¿qué quieres que haga? Ayúdame. Tú sabes que yo, mira, ayer anoche me acosté y le di las gracias a Dios porque al restaurante Los Potrillos le fue bien, al restaurante de los Perros Calientes. Y ahora emprendo otro que voy a escoger a... Yo le digo, bueno, Diosito, ¿a quién quieres que coja? Ayúdame a escoger. Y yo digo que, por ejemplo, yo no sé si conoces el Boni de, sí, la claro, margen izquierda. Claro. Ese señor se me... yo dije, bueno, Dios, ¿qué quiere que coja? Y precisamente días previos, hace como 4 días, un amigo me dijo, hey, mira acá, este restaurante es famoso aquí en Montería, el señor no pasa buen momento. Y yo digo que, o sea, Dios pone las cosas, ¿no? Un amigo me dijo, hey, visita Boni. Y fui a visitar Boni y va a ser el próximo restaurante que voy a adoptar. Qué bueno. Y el otro fin de semana voy a escoger a 5 reposterías para hacer algo con el postre por 5,000 pesos. Y así van naciendo las ideas. Yo, lógicamente, no... Todo es divino, definitivamente. Claro. Óyeme, pero ¿va a seguir con esta línea después de la cuarentena entonces, por lo que veo? Definitivamente por ahí es la línea, ¿se mantiene ahí? Sí, yo me mantengo firme, la verdad. Te adelanto, yo tengo un planificador y estoy hasta diciembre, si Dios lo permite, haciendo cositas, lógicamente innovando. Este fin de semana voy a estar con el Boni. Estaré adoptándolo. Te voy a decir más o menos qué va a sacar el Boni para que más o menos sepa. Cuente. Va a sacar, hermano, un plato por 12,000 pesos de un sancocho de carne salada. Brother, yo nunca había probado un sancocho de carne salada tan bueno como el de este señor. Qué vaina tan buena. Por 12,000 pesos viene su sopa, su arroz de coco, un vaso guarapo y 2 tajadas amarillas, hermano. Y el otro plato va a ser un churrasco de 300 gramos por 15,000 pesos. O sea, ese man la va a sacar del estadio. Y enseguida en la noche, como voy con un punto de comida, le voy a dar la oportunidad a un punto de sushi. ¿Para qué? Para variar. Un punto de sushi. Y el otro fin de semana arriba, que es el 11, 12 y 13 de septiembre, voy a irme con 5 puntos de repostería, que cada uno va a sacar su mejor postre por 5,000 pesos. Vea. Ya más arriba, como tal, ya empiezo ya el movimiento en redes del Festival de la Pizza, que lo voy a realizar pronto en el mes de octubre, del 5 al 12 de octubre. En el mes de noviembre voy con el suizo nuevamente, y en diciembre estaré con 15 puntos de hamburguesa, 15 puntos hamburgueseros en los primeros 10 de diciembre. Ya se acaba el año, brother, y vamos con todo con la vacuna. Si sí, Dios mediante, que ya tengamos la vacuna el otro año. Óigame, no, pero el programa se llama Café, pero este man nos puso fue a comer. Y ya tengo hambre y yo iba a trotar ahora. Pequeño, gracias por su tiempo para Café. Gracias por esa labor que pues apoya a estas empresas, a estos restaurantes. Y gracias por ser un ejemplo de eso que llaman reinventarse, pero de verdad. Muchas gracias. Así es, no, totalmente. El placer es mío. Gracias por la oportunidad de contar esta experiencia. Yo creo que todo el mundo tiene algo, todos hemos aprendido algo, Oscar, y todo el mundo, créanme que aunque la palabra esté trillada y todo, pues es la palabra que se debe utilizar. Todos nos hemos reinventado desde nuestras casas. Abrazos, y hay que ser como la gente japonesa, hermano, que aman los problemas porque saben que en los problemas hay oportunidades. Abrazos y feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Es Pequeño Juan, muy conocido, gran influencer cordobés. Y ya lo escucharon, todo lo que está haciendo por los restaurantes, por todos los negocios de ventas de comida en la ciudad de Montería y cómo le ha resultado, cómo le ha salido de bien. Eso es realmente reinventarse, Colombia.